Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, hoy miércoles 26 de julio de 2017. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en esta emisión del noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos a usted que también este noticiario lo puede escuchar en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Todos invitados cordialmente a ser parte de este noticiario en el que le hacemos la cordial invitación para que marque el 222966 y comparta con nosotros todas las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus espacios. Así que anote, por favor, así, vamos, despacito, 2220-966. Esa es la línea directa en la que usted se puede poner en contacto con nosotros. Y bueno, Darío, hoy vamos a contarle al público que también este espacio informativo arrancamos haciéndoles la cordial invitación para este jueves a las 5 de la tarde, en la que se realiza la premiación al ganador de la campaña de este proyecto que se realizó aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un proyecto formulado por nuestro compañero Gabriel Caicedo. Así es, este jueves, apúntelo ya, tiene que darse cita con nosotros a partir de las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se realizará la premiación pública del concurso online de música inédita Dilo con Música. La entrada es gratuita, así que vamos a llenar esa sala para que ustedes también sean parte de esta actividad. Bueno, y con esta novedad nosotros les contamos ahora, y más bien les recordamos, a ver, anote pico y placa, por favor, ya no puede ingresar en este momento al perímetro urbano de la capital. Así es, no circulan en este momento los automotores con el último dígito en su placa 5 y 6. 5 y 6 no circulan desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19:30. No pueden ingresar al interior de la avenida Diego de Vázquez al norte, Morán Valverde al sur, Mariscal Sucre al occidente y Simón Bolívar al oriente. Recuerde que también existen parqueaderos del Distrito Metropolitano donde usted puede dejar su automotor si ya le coge el pico y placa. Tenemos, por ejemplo, el Cuscungo en el sector de la avenida Rumiñahui, en el sector de Los Valles. También tenemos en el condado, cerca del redondel del condado, y también en Carapungo. Hay esos parqueaderos donde usted puede dejar el automotor para que no infrinja esta normativa del pico y placa. Le recordamos, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, también tenemos la salida a través de internet en las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Y ahora nos trasladamos hasta EQ911, quienes manifiestan hace aproximadamente 42 minutos que la vía Ambato-Guaranda está parcialmente habilitada. Tome las precauciones en el sector de San Isidro. Hay la presencia de lodo y piedras. También lo que respecta a lo que son las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Sin embargo, hace 25 minutos Andrés Zambrano, me imagino que es uno de los usuarios de estas vías, manifiesta que están parados aproximadamente una hora en la vía Papayacta-Baeza. Por lo tanto, amigos, amigas, les comentamos esto para que usted tome las precauciones si es que se traslada hasta el norte del país o hacia el sur del país, hacia Ambato, hacia el oriente ecuatoriano, para que ustedes, tanto la Papayacta-Baeza así como también Ambato, se encuentran parcialmente habilitadas estas vías. Tome las precauciones. Y Darío, ¿hay algo más que comentarles sobre de la empresa metropolitana? Sí, exactamente. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que ya ha dado inicio la campaña Te Queremos a Salvo, una campaña que lo están realizando con de forma lúdica en las calles de la ciudad, donde el peatón debe ser bastante prudente. Así que tome muchas precauciones. Esta campaña ya ha arrancado. También debemos empezarla a difundir con nuestros seres queridos en nuestro hogar, con los niños de manera especial. También nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, 3 carriles cerrados en la interoceánica, sector Arenal, sentido a Arenal Tumbaco. El personal de bomberos de Quito realiza limpiezas en la calzada. Esto hasta hace 14 minutos. Tenemos otro reporte también donde dice que se habilita la avenida interoceánica, sentido Tumbaco el Arenal. Bomberos de Quito realizan limpieza en la vía luego de un incidente de tránsito. Así que tenemos novedades en ese sector de la ciudad. Por lo tanto, le invitamos a que tome las precauciones. Claro, efectivamente, lo que nos acaba de mencionar Darío, hay colisión entre 3 vehículos en este sector del mercado del Arenal. Por favor, ¿qué es lo que nos está pasando? Les invitamos a recordar, siga por su carril, no nos apuremos. Si tiene que llegar un poquito más temprano a su trabajo, madruguemos un poquito más. Y en cuanto a lo que respecta al aeropuerto Mariscal Sucre, señalan que clima y visibilidad aptas para el vuelo. Feliz viaje, amigos. ¿La vía Papayacta continúa cerrada? Así es lo que también reportan los usuarios de esta vía. Perfecto. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus 73 años de vida y el Día de la Cultura con una feria de libro. Madame Ho, escritoras de viaje, está próximo a presentarse al público capitalino. En Ecuador, Horas Exhaustas busca abrir el cine de acción. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cuenta con su nuevo director. El Ballet Nacional del Ecuador festeja sus 37 años de existencia. Con 109 años de existencia, Trenes de Ecuador sigue recorriendo el país. El preestreno de Efímero será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Tungurahua. Y en esta misma Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes habrá la música de Leo Más. Esta semana, Arcanos Mayores estará en circulación. Las pinturas de Caballete del Convento de San Francisco recobran vida. Y el Teatro Argentino se traslada a Quito. Y en nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, contaremos con la presencia de... Tendremos a Galo Iván Granda para hablar sobre la obra Los Niños de Noviembre, basada en las cruces sobre el agua del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara. También compartiremos con nuestro compañero, el coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Magíster Patricio Álvaro Silva, con quien hablaremos sobre el concurso online Dilo con Música, que realiza su premiación este jueves a las 5 de la tarde. Y desde las 8:30 nuestra tercera invitada será María Eugenia Quiñones, con quien hablaremos sobre la conferencia Sabiduría Mágica y Medicina Ancestral Afroecuatoriana, una conferencia que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. La presencia musical del afamado trío Los Brillantes son parte de la programación de este viernes 28 y sábado 29 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección El Oro, caracterizada por presentar eventos de alta calidad. En esta oportunidad, Los Brillantes, que tendrán una actuación en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar a partir de las 20 horas. Con una tradición de 50 años de trayectoria nacional e internacional, este trío marca sus inicios junto a la voz de Olguita Gutiérrez, Héctor Jaramillo, siguen siendo una tradición musical. En el teatro poeta Alejandro Campoverde Andrade, del Cantón Pasaje, su principal Salomón Amaya Fadul coordina la actuación de estos artistas invitados el próximo sábado 29 de julio desde las 8 de la noche. Los amantes de los boleros, valses, pasillos, música ecuatoriana e internacional al estilo de los tríos Los Brillantes podrán disfrutar de una presentación con guitarra y requinto. El maestro Víctor Galarza es el mejor exponente del requinto en el país y fue parte del trío original junto a Olga Gutiérrez y Héctor Jaramillo, Patricia Valenzuela y Diego Mosquera. Las entradas están disponibles en la Secretaría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección provincial El Oro. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en el territorio continental ecuatoriano. Desde el próximo 4 de agosto, Ecuador y el mundo será testigo de Horas Exhaustas, un film que se invita a conocer desde adentro de los pormenores de un secuestro, en un tráiler que promete mucha acción. Cuando cae la noche, las luces de la ciudad se encienden iluminando los edificios. Es en este ambiente cuando Victoria es sorprendida por unos hombres que secuestran a su hijo pequeño. Así da inicio la historia de 12 horas de suspenso y acción en el film Horas Exhaustas, ópera prima del director Leandro Sotomayor. Vi brevemente que se basa en una historia real. ¿Cómo llegó la historia a tus manos? Es una historia de mi familia muy cercano y nosotros nos basamos respetando la historia. Escribimos con mucho cariño y amor y contamos la historia de la mejor manera que pudimos hacerlo. Obviamente está un poco dramatizada para que llegue al cine y poder contar de una forma audiovisual. Es un reto hermoso. Ese suspenso tiene la acción que está justificada. Simplemente nos basamos en algo que a nosotros también nos gusta ver. En acción, el espectador podrá ver a los actores Pedro Saad, Lorena Robalino, María Cepero, Maite Sotomayor, Roberto Ayala, Adriana Manso y Sandra Espinosa. Este es el primer gran paso que desarrollan los hermanos Leandro y Maite Sotomayor Espinosa a través de Management for Production. Ella señala que el trabajo se desarrolló de forma privada e independiente. Privado, en este rato estamos trabajando con nuestra agencia CREAB. Esa es la única institución que es privada, pero para siempre producir... es necesario y agradecemos cualquier aporte que quieran hacer, por supuesto. Para producir la película fue de inversionistas. De esta película fue escrita, producida y distribuida en menos de un año. Horas Exhaustas busca fomentar el cine de acción que se genere en Ecuador. Presentar una propuesta de cine comercial desde la producción independiente, así lo asegura Oscar Arias, director de arte. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros estamos haciendo y lo que siempre a lo que direccionó Leandro esto desde el principio es diferenciar lo que se ha hecho todo este tiempo. No tiene por qué no ser comercial una película que sea de cine independiente. Entonces sí se puede hacer una cosa ya totalmente hollywoodense, por decirlo así, ¿no? El estreno nacional iniciará el próximo 4 de agosto en las salas de cine de Quito y Guayaquil, en septiembre en todo el país. El tiempo en cartelera dependerá mucho del respaldo del público. Posteriormente, la productora buscará distribuir el film en toda la región de Latinoamérica. Siete de la mañana y 14 minutos. Continuamos con la información del ámbito cinematográfico. Ecuador participó en la primera edición del Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, FICSUR, que se realizó del 1 al 8 de julio en varias sedes de las ciudades de Buenos Aires. Por ejemplo, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMED, Cine Art Gourmet Malva, Alianza Francesa y el Museo Nacional de la Historia del Traje. La Embajada del Ecuador en Argentina, a través de su agregado cultural, participó en la ceremonia de apertura del festival el pasado sábado 1 de julio, al que asistieron importantes personalidades del mundo artístico local y agregados culturales de misiones diplomáticas acreditadas en Argentina. En la competencia oficial participaron tres películas ecuatorianas: el largometraje Alba, de la cineasta Ana Cristina Barragán, en la sección de competencia internacional ficción; el documental Persistencia, del director Fernando Mieles, en la sección de competencia internacional documental; y el cortometraje Crisálida, de Julia Silvia, en la sección de competencia internacional cortometrajes. Además, en este festival hubo tres secciones paralelas, una de ellas destinada para Ecuador como país invitado, en la que se presentó nueve cinematografías de los destacados directores Víctor Arregui, María Fernanda Restrepo, Gabriel Páez, Iván Mora Manzano, Javier Andrade, Alfredo León, Juan Carlos Donoso, Tito Molina, Anaí Honestein y Daniel Andrade. Esta información la compartimos desde la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. 7 de la mañana y 16 minutos. Qué importante es la puntualidad en nuestras vidas. Y mira, en esta ocasión, importante también que el cine ecuatoriano salga allá a Argentina y se exhiba con otro tipo de público. Yo creo que es una oportunidad que también el trabajo de los talentos ecuatorianos pueda visibilizarse, conocerse en otros países, porque así como tenemos también la diversidad de otros países en el nuestro, pues que también lo nuestro pueda mirarse, verse, valorarse en otras latitudes. Seguramente ya las críticas llegarán sobre las cintas ecuatorianas que se han exhibido en este festival. Por supuesto, estaremos atentos nosotros. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17. Trenes del Ecuador recorre el país desde hace 109 años. Ahora le apuesta al turismo en un proceso que integra a las comunidades por donde pasa. Uno de los máximos logros del general Eloy Alfaro fue la unión del país a través del ferrocarril. En su inicio, este medio de transporte con el nombre Ferrocarril Transandino tenía su carácter comercial y de comunicación. Ahora, con el nombre Trenes del Ecuador, su carácter es turístico. Víctor Jaramillo, gerente comercial de Trenes Ecuador, señala que el objetivo de la empresa es ofrecer a los turistas nacionales e internacionales experiencias de interacción con los poblados por donde pasan los ferrocarriles y trenes, beneficiando así los emprendimientos locales. Nosotros escapamos del modelo de trenes de primera clase y de lujo, que es ir del punto A al punto B, visitas del punto B y regresas, pero las comunidades por donde pasas no reciben nada. Entonces, nosotros al desarrollar un producto, consideramos quiénes van a beneficiarse del producto. O sea, no solo movemos pasajeros del punto A al punto B, sino que pasas por todas las comunidades. Las comunidades les tienes que dar algún aporte para mejorar su vida. Eso es el concepto, pienso, básico del turismo. Toda la comida que tú te sirves en el tren crucero, te la dan los emprendimientos locales de las estaciones. Nosotros no contratamos un catering. Las presentaciones culturales te las muestra la comunidad por donde pasa el tren. No es un ballet que nosotros trasladamos de un lugar a otro. Nosotros durante casi 6-8 años enseñado a la gente a preparar comida, a servir comida, a manejar las cadenas de frío, a bailar, a sonreír mientras bailas, a despertarte temprano y estar listo cuando los pasajeros llegan y no estar corriendo. Entonces es un trabajo bien arduo, pero es muy rico, ¿no? Que el tren dinamiza la economía local y contribuye a mejorar la vida de las personas. Actualmente esta empresa desarrolla varias rutas, destinos y paquetes turísticos que varían en sus precios de promoción, yendo desde los $20 hasta más de $1,000. El objetivo es el mismo, vender al turista una experiencia sensorial y cultural diferente. Si quiere ser parte de esta oferta, usted puede contactarse de forma gratuita al número 1-800-TRENES. Darío, y quería preguntarte respecto de esto. ¿Has viajado tú en algún tour en tren? En una ocasión. ¿Hasta dónde fuiste? Al Cotopaxi. Creo que la mayor parte viaja hasta allá, un viaje corto. Cuando era pequeño, y en realidad es impresionante los paisajes, los páramos, todo lo que uno se puede ir observando, y ese cambio bastante rápido que tiene con la geografía del país es bastante impresionante. Ahora imagínate pasarte desde la sierra hasta Daule, hasta Guayaquil, hasta Durán, tengo entendido que llega el tren, debe ser más espectacular. Claro, imagínate, y con, como tú dijiste, con esa geografía. No lo he hecho, pero me nace de esa curiosidad de irme por la nariz del diablo, pasar por ese puente de la UCI, que lo he pasado, pero caminando, más no en tren, y además disfrutar de la rica gastronomía en cada una de las paradas que tienen estos recorridos de trenes Ecuador. Bueno, dejamos al Chiqui Chiqui Bubú y nos vamos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Funcionarios municipales aprenden a cuidar el patrimonio en un curso virtual. Convertir a los servidores municipales en los primeros defensores del patrimonio es el objetivo principal del curso. Gestión del patrimonio cultural que se presenta desde este martes 25 de julio en Guayaquil a partir de las 14 horas en el Centro Cultural Simón Bolívar. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias han desarrollado esta plataforma virtual cuya presentación está a cargo del Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. El curso se convertirá en una herramienta vital para que los funcionarios municipales desarrollen respuestas efectivas en el tema primordial y patrimonial y transmitan la información a la ciudadanía. Desde su aprobación del Código Orgánico Territorial COTAP, estipula que las competencias para el cuidado y protección del patrimonio está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. El curso tiene una duración de 9 semanas en las que se distribuirá una carga horaria de 100 horas, desarrolladas a través de la plataforma www.amevirtual.gov.es. Al momento están abiertas las inscripciones para los funcionarios de los GATS municipales de Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Puede tener más información al número de contacto 593-2-246-8178 o al número 593-2-246-9367. El curso está dividido en 4 unidades. La primera, Introducción al Patrimonio Cultural. La segunda, Clasificación y Valoración del Patrimonio Cultural. La tercera, Ciclo para el Manejo Patrimonial. Y la cuarta, Competencia del Patrimonio Cultural. En la casa. Y el tiempo sigue su curso, son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. Y ahora vamos a contarles algo más sobre el cineasta Diego Corral, que es el nuevo director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de esta institución. Corral contó a los micrófonos de Zona Cultura sus prioridades a desarrollar. Darío Males. Crear procesos de trabajo, fortalecer la conservación de la memoria fílmica del país, programar permanentemente Cine del Ecuador, ampliar la consulta pública y dinamizar la página web de la Cinemateca son los frentes de trabajo que el cineasta Diego Corral asume al frente de la dirección de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A pesar de que estos son los temas prioritarios a trabajar, Corral actualmente se encuentra realizando un diagnóstico de la Cinemateca. Sin embargo, el archivo fílmico es un tema que salta a la vista, pues considera que de a poco el material que llega a la Cinemateca empieza a rebasar su capacidad. Resulta evidente que el tema del archivo fílmico es urgente. Potenciarlo, crear procesos, solucionar algunos problemas. Y creo que por ahí va a haber un gran trabajo. ¿Sí? Se podría decir que mi prioridad ahorita es potenciar todo lo referente al patrimonio fílmico. ¿Sí? La bóveda, por ejemplo, está casi a tope. A pesar de su juventud, Diego Corral se ha labrado una amplia trayectoria tanto en las artes escénicas como visuales. Se formó en el INCINE, en el Estudio de Actores de la Universidad de Cuenca, y en ASCAC, de España. En cine ha codirigido los largometrajes Los Canallas, en donde es también coprotagonista, y Distante Cercanía, de Alex Schlenker. Guionista de varios cortometrajes y largometrajes. En teatro ha escrito la obra Sin Punto y ha dirigido las obras Palabrandum, de su propia autoría, y Perfecto Análisis Hecho por un Loro, de Tennessee Williams. Para Diego Corral, el estar al frente de esta institución es algo mágico. Es mágico, sin querer sonar romántico, ¿no? Por un lado, porque las cinematecas del mundo son míticas, ¿no? Uno creció viendo películas en donde, qué sé yo, la Cinemateca de Francia es este lugar mítico de Godard, de, ¿cierto?, del mayo del 68, que se encerraban, ¿sí me entiendes? Y también para los que estudiamos cine en el Ecuador, la figura de Ulises Estrella también es de alguna manera mítica. Muchos de los profesores míos, por ejemplo, se formaron de cierta manera acá. En cuanto a la difusión, Corral señala que la programación en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco deberá aumentar la presencia de películas ecuatorianas. También buscará trasladar la consulta pública a los alrededores de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco para aumentar su capacidad de recepción del público, y que el sitio web de la Cinemateca tenga un sistema más amigable para que el público pueda apreciar las películas. Siete de la mañana y 26 minutos. Recuerde que la puntualidad dice mucho de usted. Óleos 2017, un llamado a la conciencia ecológica. Esta es la casa de todos los que quieren dar un mensaje a través del arte y la cultura. Con estas palabras, el presidente Camilo Restrepo inauguró la muestra Óleos 2017 de los maestros Marco Proaño y Roberto Daniel Olmedo el pasado lunes 24 de julio en la sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra de estos dos artistas es un llamado a la conciencia ecológica. Marco Proaño expresó que a través de los pinceles y espátulas llevan un mensaje al país, que es proteger los derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama, que están consagrados en la Constitución del Ecuador. Paisajes surrealistas de tonos pasteles, cielos rojos, atardeceres lilas, vegetaciones de verde intenso, cielos azules, llegando a medianoche. De esta forma describió Restrepo esta maravillosa obra, que refleja además el alma de los pintores y su verdadero compromiso con el ambiente. Óleos 2017 estará abierta al público hasta el 4 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Tarde, pase libre. Así que ahí tenemos la invitación abierta para darnos cita a la sala Eduardo Kigman. Recuerde que generalmente estas salas, donde siempre se exhibe el arte plástico de los artistas, pues siempre son de acceso libre. Así que a darnos cita a Óleos 2017. Yo tuve la oportunidad de observar algunos cuadros y en realidad ahí está plasmado este mensaje: el cuidado por la naturaleza. Que nos hace falta muchísimo ahora que se habla de la responsabilidad intergeneracional, y qué bueno que los artistas pues traten de plasmar estos sentimientos y que los usuarios puedan venir, darse cita, conocer, acercarse un poco más a las artes plásticas. Y si le gusta, puede llevarse el cuadro también. Por supuesto, también. Oye al artista. Una buena oportunidad. 7:29 a.m. 7:29. Este 28 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Tungurahua, será el viernes de teatro con la obra Efímero. Bajo la dirección de Eduardo Hinojosa, es que el Grupo Distópica presenta este jueves 27 de julio en el Auditorio Jorge Enrique Adum de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Tungurahua, la obra escénico-musical Efímero, una libre adaptación del texto de la escritora peruana Mariana de Altaus. Este trabajo forma parte de la trilogía escénica Freya, que habla sobre la mujer a través de las obras Las Damas sin Perrito, Lisítrata y ahora Efímero. Eduardo Hidalgo señala que el mensaje de la obra es una crítica al lugar del confort en el cual a veces la gente se refugia. El centro o el mensaje que queremos dejar con esta obra es, bueno, te cuento más o menos, a Lunar, que es la protagonista de esta obra, se le pierde su gato. Su gato se llama Efímero. Entonces ella sale a buscar a Efímero por toda la ciudad y se encuentra con varios personajes femeninos que le van haciendo caer en cuenta que su gato, ella lo había idealizado. Ella había, bueno, y su gato, que es una metáfora, puede ser ese lugar seguro donde tu novio, tu trabajo, tu familia, donde el ser humano muchas veces llega a ese estado de confort y ya no se quiere mover. Y cuando comienza a moverse las cosas, no quiere desapegarse de eso. Más o menos así eso apunta la obra. Hacia que hay que salir de nuestro estado de confort, hay que vivir nuevas cosas, nuevas aventuras. Entonces Lunar va descubriendo cosas nuevas con estos otros personajes y al final decide dejar a Efímero, decide dejar a su gato. En la actuación podremos observar la participación de Estefanía Azlalema, Carla Garzón y Joana Pazmiño. El preestreno será este viernes 28 de julio a las 7:30 p.m. en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Tungurahua. El costo general es de $6 y preferencial $3. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto ámbito de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, estamos de regreso en Zona Cultura, 7:34 a.m. Ahora nos vamos con la información sobre las artes plásticas. La exposición Soledades del pintor Luis Rosero Mora está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Esmeraldas. La Casa de la Cultura, Dirección Esmeraldas, en coordinación con la sede nacional, realizaron la exposición Soledades del pintor Luis Rosero Mora. Esta inauguración se la hizo el pasado 17 de julio y la exposición muestra la relación de una obra con el pueblo esmeraldeño. Los museos de la Casa de la Cultura buscan crear talleres de pintura en los distintos núcleos. De este modo, se convocan a escuelas e instituciones educativas con el objetivo de que participen en esta iniciativa. Luis Rosero Mora, artista de la ciudad de Tulcán, como muchos otros artistas carchenses, sigue en la misión artística de difundir a través de la pintura la riqueza de la provincia y del país, tanto en sus costumbres, paisajismo, etnias culturales y simbología en el contexto latinoamericano. La obra de Rosero tuvo una gran acogida por parte de los visitantes, que sintieron una identificación entre su trabajo y el pueblo esmeraldeño. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en el territorio continental ecuatoriano. Luego de 37 años de existencia, el Ballet Nacional de Ecuador continúa llevando su arte por el resto del país de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males con la ampliación de la información. Han pasado ya 37 años desde que el Ballet Nacional del Ecuador irrumpió en los escenarios del país para llevar un variado repertorio de obras de danza. A la luz de los años, este ballet conserva el mismo entusiasmo de sus inicios. Sin embargo, ahora está conformado por 80 bailarines y varias personas que trabajan arduamente para llevar al público varias obras de sus cuatro elencos: el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Metropolitano, Ballet Contemporáneo y el Ballet Urbano. Para su director, Rubén Guarderas, desde el año 2007 se dio un punto de quiebre positivo en ellos, que ha logrado incrementar su trabajo en todo el país. Desde el 2007 hasta este rato, pues hemos tenido 2.600.000 al público. Mira, pasamos nosotros en el año 2006, cuando ya empieza a funcionar el Ballet Metropolitano, y ahí teníamos un promedio de 90 presentaciones anuales, y este rato estamos superando las 300 presentaciones anuales. El año pasado hicimos 383. Por un lado, mejoramiento de la movilidad dentro del país, incorporación nuestra a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ese ha sido un elemento fundamentalísimo. En estos años, el Ballet Nacional del Ecuador encontró en la formación profesional de bailarines otro frente de trabajo. 13 años con la Escuela Metropolitana de Danza, que ahora es Colegio de Artes. Recién ahora en junio el Ministerio de Educación nos acreditó ya como colegio de Artes, especialización danza. Vamos a otorgar el bachillerato en arte, modalidad danza, un bachillerato técnico. Y estamos ya en vías de preparar toda la documentación para hacer e incorporarnos al bachillerato productivo, que sería con un año más de práctica, con la práctica escénica, con la práctica interpretativa y con la práctica pedagógica. Guardera señala que la crisis también ha topado al Ballet Nacional del Ecuador. Sin embargo, han trabajado porque esto no les frene. Actualmente, este ballet forma parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un brazo operativo para la gestión cultural. En el horizonte del Ballet Nacional del Ecuador suena la interculturalidad. actualmente están trabajando con un centro de investigación cultural, misma que mantendrá una constante comunicación con las parroquias rurales del país, para así desarrollar un diálogo que busque traducir las prácticas culturales de cada localidad al lenguaje de la danza y el ballet. Por este aniversario, este ballet realizará la presentación de la obra Días de Locura, a ser este lunes 31 de julio y martes 1 de agosto a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas las podrá retirar en las instalaciones de este ballet, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, ubicada en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Leo Mas ofrece este viernes un recorrido por sus años en la música a través de un concierto Amplat o Desconectado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Tungurahua. Este jueves 27 de julio, desde las 8 de la noche, el músico de folk rock y art rock, Leo Mas, ofrecerá un recorrido musical por sus más de 20 años de trayectoria artística. Esa será la primera ocasión en que el músico se presente en la ciudad de Ambato, concretamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Tungurahua. Él cuenta a continuación parte del repertorio que ofrecerá al público asistente. La música que vamos a compartir ese día va a ser lo mejor de mis 5 discos y voy a compartirles también algo de mi 6º disco, que es un álbum doble que está por salir a mediados del próximo año. Digo, a comienzos del próximo año. Estoy por grabarlo en Quito a finales de este año. Entonces, del concierto les voy a ofrecer parte del nuevo repertorio que todavía nadie lo ha escuchado, unas primicias, con lo mejor de Leo Mas. Obviamente están los clásicos como Magic Gypsy, Sabes Dónde Vivo, La Chica Más Rolling Stone, está Yasuní, está Bienvenidos al Club. Es así como el público ambateño podrá disfrutar de la música inédita de Leo Mas. Posteriormente, el músico tiene otras fechas en la costa ecuatoriana. Magic Gypsy, que aclaro que no es un cover, es una canción propia mía en inglés. Yo canto en español, en inglés y en quichua. Y bueno, yo solo compongo y muy rara vez toco un cover en vivo, pero de ahí todos los discos son canciones inéditas, letra, música y tocado por mí. Sí, el 15 de agosto en el Teatro Santos Aguilar, y de ahí para la última semana de agosto, por definir, en Puerto Viejo todavía no está definido el lugar. Leonardo Macías, o Leo Mas, es un músico guayaquileño que ha recorrido varios rincones del país. Es así que estudió en Quito, vivió un tiempo en Azuay y ahora reside en la Amazonía. Por esta razón se ha nutrido de importantes influencias musicales a la hora de componer sus temas. Recuerde que el concierto será este jueves 27 de julio a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Tungurahua. La donación sugerida es de $10. Y continuamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 42 minutos. En este mes de la cultura y festejos se realizan varias actividades para fomentar y homenajear a la cultura del país. Una de ellas es la Feria del Libro, que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En agosto, la sede nacional de la Casa de la Cultura está de aniversario. En sus 73 años de trabajar por fomentar la cultura, se realizan varias actividades. Uno de los eventos a realizarse es una feria del libro, que presenta trabajos de la editorial Pedro Jorge Vera. En la feria podemos encontrar la revista, un material editorial que después de circular por 50 años y con 25 ediciones, retoman estas publicaciones y editan 3 números más. Patricio Herrera, director de publicaciones de la Casa de la Cultura, cuenta los inicios de la revista. La persona encargada era el, el doctor Irving Zapater. Él es un estudioso de todo lo que es bibliografía ecuatoriana, sobre todo de revistas y periódicos, y descubrió pues que esta publicación, que se llama La Revista de la Casa de la Cultura, se había publicado hasta 1956, 24 números. Él retomó esa idea y se puso a trabajar y logró editar 3 números hasta este momento, que está circulando desde la semana pasada, el número 27. En la Feria de Libros se encontrarán materiales producidos por la sede nacional, tanto de autores nacionales como internacionales. Esto gracias a la gestión de Patricio Viteri, editor general. También se presentará la última colección Luz Lateral para nuevos novelistas, que estarán de oferta en la Feria de Libros. Herrera habla sobre las revistas que encontraremos en esta exhibición. En esta semana vamos ya a difundir la revista Casa Palabras número 27, correspondiente a junio, y también vamos a difundir en el mes de agosto la revista de música, la revista Travesari. Esa la estaremos presentando para el 9 de agosto, Día de la Cultura. Ese es en términos generales. La Feria del Libro de la Casa de la Cultura se realizará en el Hall de la Casona, desde el lunes 7 al jueves 10 de agosto de este año, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita y encontrarán libros desde $2. Si usted es amante de la lectura, tiene que darse cita a este evento. Reportó César Figueroa. En Quito. Continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 45 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, también tenemos las páginas web www.radiocce.com, en la cual usted nos puede escuchar y también nos puede observar. Le hago la cordial invitación para que se conecte en esta página a partir de las 8 de la mañana. Estaremos junto a nuestros artistas, quienes nos acompañarán aquí en la cabina. Un divertido recorrido por la historia del teatro en el mundo, contada por el comediante argentino Lautaro Ocaña, estará este domingo 30 de julio a las 11 de la mañana en el espacio recreativo La Enredadera, ubicado en la calle Pinta y Reina Victoria. Fíjate bien lo que hablo, llévate mi consejo, que el diablo sabe por diablo, pero más, sabe por viejo. Con este consejo de un viejo de campo que fortalece la cultura gaucha, Lautaro Ocaña, actor, murguista, dramaturgo y director de teatro nacido en Mendoza, hace la cordial invitación al público capitalino para que se dé cita y descubra la magia del teatro con la participación activa de los espectadores, quienes mostrarán su evolución con distintos roles y situaciones, canciones, malabares, ritmos y mucho más. En este caso, es desde el inicio del hombre primitivo, de cómo encuentra el juego y el teatro, y pasa por la edad de los griegos, donde sistematizan un poco más el teatro y ya cuentan una historia, comienza la tragedia y la comedia, después pasa la comedia del arte, donde viene el teatro como forma de contar lo que pasaba en los pueblos, un poquito de las herencias también occidentales y orientales, algunas cuestiones africanas con respecto al ritmo, como también hay malabares, hay tambores. Voy contando y vamos contando cómo alguna suerte de evolución de los elementos que se va nutriendo el teatro a nivel universal, digamos, ¿no? Un espectáculo para toda la familia con un comediante que nos cuenta la historia del teatro de una forma lúdica, cuyos personajes unifican y unen a través de los lenguajes. La sensación de estar presentes en el teatro hará vivir a los participantes emociones instantáneas que son únicas y que no se repiten. Daniela Palma, coordinadora de La Enredadera, nos cuenta que esos eventos los tienen cada 15 días los domingos con la finalidad de crear vínculos con el arte. Y sobre todo en espectáculos familiares entendemos que ahí no hay muchísima como oferta para el público infantil. y a nosotros realmente nos interesa que los niños empiecen a ir al teatro y que cada vez haya más consumo de arte en Quito. Este espacio creativo pone a disposición talleres, espectáculos, además de poder disfrutar de una deliciosa taza de café. Y ahora nos vamos con la información literaria. Madame Jo, escritora de viajes, el primer libro de Gabriela Ruiz, comunicadora y escritora ecuatoriana. La presentación de este poemario será hoy a las 6:30 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, sede Ecuador. Henry Chinaski o Nick Adams son algunos nombres bastante conocidos en la literatura y tienen algo en común: no existen. Bueno, no en un espacio físico, sino en la mente de sus creadores. Son alter egos famosos de sus respectivos escritores, Charles Bukowski y Ernest Hemingway. El alter ego es considerado en la psicología como el otro yo. Madame Jo es el alter ego de Gabriela Ruiz, comunicadora y poeta ecuatoriana que presenta su primer libro, Madame Jo, Escrituras de Viaje, en el cual relata en versos las crónicas de sus viajes y experiencias adquiridas hasta este punto de su vida, así como acontecimientos de la historia mundial que ha marcado las emociones de la escritora, como el poema Hiroshima y Nagasaki. El abanico dando vueltas sobre el ambiente húmedo de lo que un día sería algo parecido a Vietnam. El sudor violento invadiéndolo todo. El agotamiento. Desde esta habitación puedo escuchar al mar mecerse frente a la costa nororiental. El Pacífico se desplaza por debajo del horizonte. Durante el sismo de este latido, prevalece la serenidad de la tarde y la puesta del sol es un evento devastador, al menos a la distancia de un deseo. La trayectoria de la tristeza y el ritmo de la lluvia. Hemos presenciado ese estremecimiento antes. Pienso en esa maldición de quedarse y luchar sobre los escombros de lo que fue esta ciudad. La gente busca sobrevivientes y encuentra solo cadáveres. Las sombras de los años transcurridos, tendidas en el suelo, un ropero, una cama de soldado y el calor. Así surge Madame Jo, Escrituras de Viaje, un poemario publicado por Editorial La Caída, con el respaldo de Fondo de Cultura Económica. En la presentación del libro se contará con la música de Iraíz Oviedo y poesía interpretada por la escritora con un performance del danzante Cleber Rodrigo Viera, hoy a las 6:30 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. La entrada es gratuita, no se lo pierda. Un análisis entre el arte aborigen y el urbano es lo que Más Arte Galería le ofrece en el conversatorio Huellas. Michelle Hattib amplía la información. H. Badejo fusiona el arte precolombino con los grafitis en la exposición que se inauguró el pasado jueves y estará en Más Arte Galería hasta el 29 de julio. La piedra fue el soporte de comunicación, a través de él se comunicaban en la época precolombina, mientras que hoy se manifiestan en las paredes con los grafitis. El autor busca generar un diálogo entre estas dos formas de expresión con cuadros y esculturas originales de la época. Lo que intento es generar un diálogo, establecer una relación entre las prácticas de apropiación y divulgación de comunicación subalterna a través de la visualidad y el glifo que comparten el graffiti en la contemporaneidad, así como el petroglifo con nuestros ancestros. Lo que busco es generar inquietudes y cuestionamientos acerca de cuánto se relacionan y cuánto distan. Huellas, como titula la muestra, en su gran mayoría está compuesta por petroglifos que se ha trabajado desde el 2014. H. Vallejo se identificó con esta escritura rupestre y quiso expresarlo en estas obras. El bagaje o la herencia visual que nos dejaron nuestros ancestros es bastante amplia, y además el catastro de los petroglifos que tenemos en el país es en realidad bastante rico. De hecho, hay varios de ellos que son considerados incluso de los más antiguos del continente. Tenemos unos que datan de 5.000 antes de Cristo. Gabriela Moyano, dueña de Más Arte Galería, cuenta la importancia de exponer estos cuadros que fueron montados y curados en la sala por Ana María Garzón. La idea es utilizar todo el espacio. Hay esculturas, hay distintas técnicas, hay grabados, entonces cada obra nos permite acercarnos a la temática de H de distintas maneras. Bueno, nos interesa mucho fomentar la educación del arte, entonces siempre tenemos conversatorios que realizamos desde la galería y también tenemos conversatorios que realizamos con la DERA, que es un proyecto de educación. Entonces, siempre va a la par la parte expositiva con la parte de educación de arte. El miércoles 26 de julio se presentará un conversatorio en el que se abordará sobre los grafitis y el arte rupestre a las 19 horas. Los horarios de atención en Más Arte Galería son de martes a sábado en dos horarios, de 11 a 1 de la tarde y de 2 a 8 de la noche. H. Vallejo ha tenido una amplia trayectoria en el arte urbano y la intervención en los espacios públicos y privados. Agenda Cultural. Cuando son las 7 de la mañana con 55 minutos, le invitamos a que usted se apresure a tomar papel y lápiz, porque aquí le vamos a contar las diferentes actividades culturales que se desarrollan aquí en Quito y también en otros sectores. Y a su vez le invitamos, marque 2229-66, 2229-66. Recuerde que todas las actividades culturales se pueden difundir aquí en el noticiario de Zona Cultura. Rápidamente nos vamos con la primera actividad. Casa Creativa Cultural Ambato y Letras Sin Bragas le invitan a ser parte del primer encuentro del Club Letras, Lecturas y Poesías, un lugar donde compartiremos versos de Neruda, sonetos que nunca caducan y una copa de vino para celebrar la poesía. Esto se realizará el próximo 9 de agosto en la Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Ambato, una copa con Neruda. Y la poesía tiene la capacidad de devolvernos los poderes del sueño, el tesoro de la palabra de la tribu y de las claves de la verdad para entender y vivir el mundo. Así, con la ejecución de este proyecto se inicia el más enriquecedor de los diálogos que entre seres humanos puede darse. Delirio es un festival de poesía que nace en el centro del país, donde las flores surgen como pequeñas luces y llenas de belleza esta ciudad llamada Ambato. Con esa premisa y con el saber que el arte es uno de los motores fundamentales de la sociedad, se vincula diferentes escritores de varias partes del país para demostrar el talento, el arte y la poesía a toda la comunidad ambateña. Los días 2 al 5 de agosto, en las que habrán talleres y charlas y participación en el Festival de la Poesía Delirio Ambato 2017, al que están cordialmente invitados. Recuerde, de 2 al 5 de agosto en Ambato. Y nos vamos rápidamente con la información de Talleres Abiertos Quito, iniciativa que forma parte del Verano de las Artes Quito, abre al público los talleres y espacios de creación de alrededor de 100 artistas, tradicionales, contemporáneos, de larga trayectoria y emergentes también. Durante dos fines de semana consecutivos, artistas de 9 circuitos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad invitan al público a visitar sus espacios de producción cultural. Este sábado 29 de julio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en La Floresta, en el Valle de los Chillos, también estarán en La Merced, Angamarca, El Tingo, San Rafael y San Golqui. El domingo 30 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Nayón, Miravalle, Cumbayá, Tumbaco e Intervalles. Y luego el sábado 5 de agosto, en el mismo horario, 10 de la mañana a 5 de la tarde, en San Marcos, San Juan, La Ronda. Y finalmente el domingo 6 de agosto, mismo horario, en Guápulo, Bicentenario, Chaupi Cruz, Batán Alto y Huanguiltagua. Y la Fundación Teatro Nacional Sucre invita al público capitalino al concierto de aniversario del grupo Cantares del Viento el próximo 30 de septiembre a partir de las 19:30. Y rápidamente nos vamos con nuestro grupo de WhatsApp. Recuerde que si usted es un artista, gestor cultural o un productor de diferentes actividades culturales o artísticas, puede ser parte de esta comunidad al número 098-78-33-740. 098-78-33-740. Aquí tenemos la publicación de Mariano con la obra, nos dice... pasaba por aquí y nos deja el afiche de la obra Cómo Acabar con la Cultura, que es una comedia basada en los textos de Woody Allen. Esto se presentará el viernes 28 y sábado 29 a las 8 de la noche y el domingo 30 a las 5 de la tarde en el Teatro Fama. Está detrás del Estadio Olímpico Atahualpa, así que ahí tenemos la información sobre esta actividad. Y entrada libre, no gratuita, nos dice esto que comparten, porque la producción y los horarios de todos los participantes es pagada por nuestros impuestos. Dirigida por Alex Alvear, Guañucta Tony, que participa en el Verano de las Artes Quito 2017, presentando un sonido eléctrico y muy ecuatoriano a través de las composiciones originales y arreglos de temas emblemáticos del cancionero ecuatoriano, pasando por el blues, el punk, el reggae, el rock y el world music. Alex Alvear, guitarra, voz y dirección musical. Matías Alvear, bajo, voz y arreglos. Nelson García en el teclado, acordeón y voz. Raúl Molina, batería. Andrés Novoa en la guitarra y voz. Pablo Vicencio en multipercusión. Ahí está esta invitación el sábado 26 de agosto, a partir de las 15:30, en el Ichimbía. Y también la publicación en WhatsApp de Giovanna Valdivieso nos invita a estos espectáculos de microteatro que tendrán lugar el viernes 29 y el sábado 20, el viernes 28 y el viernes y el sábado 29 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Perla Calaña. Presentarán las obras Amo a Chekhov y La Verdad Os Hará Libre, y también tendremos Hasta Que la Vida Nos Separe. Este teatro se encuentra ubicado en Cotocollao, en la calle Aurelio Espinosa Pólit, OE4-393, y La Prensa. Y finalmente les hacemos la cordial invitación para este 26 de julio a las 18:30. Esta invitación la hace el municipio de Loja, que invita al homenaje artístico musical de los autores y compositores maestra Gladys Ordóñez Montoya y el maestro Alberto Pucha Sibisaca. Ocho de la mañana y un minuto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida. Y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:04 PM, nuestro invitado en este segmento de entrevistas y opiniones, Galo Iván Granda, de Trompos y Garabatos. Nos acompaña para hablar sobre la obra Los Niños de Noviembre, basada en el libro Las Cruces sobre el Agua del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara. Esta obra estará en el Teatro México este sábado 29 de julio a partir de las 5 de la tarde. Buenos días, Galo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura. Sí, es un honor venir acá a promocionar nuestro espectáculo que estamos realizando este día sábado. Ahora vamos a regresarnos a recorrer esa memoria precisamente junto a Los Niños de Noviembre. Así es, sí, es una obra de Joaquín Gallegos Lara, Las Cruces sobre el Agua. Un suceso que se dio en Guayaquil, en nuestro país, en el año de 1922, exactamente el 15 de noviembre, ¿no? Hemos recreado este espectáculo a través del mimo, a través de la pantomima, a través del teatro gestual, de las máscaras y algunas expresiones artísticas, ¿no?, que estamos nosotros trabajando dentro de este espectáculo. Y esa experiencia, esa motivación precisamente de rendir este homenaje a través de este tipo de arte. Por lo regular siempre esta obra se la ha trabajado desde el cine, desde el teatro, desde la palabra, con el grupo, con nuestro director que es Pepe Alvear y Gabriela Rosero, nuestra compañera actriz. Fue un reto para nosotros porque tiene alrededor de 30, 40 personajes, y cuando nuestro director nos dijo, bueno, ¿y cuántos actores son? Yo le dije, solamente somos dos. Y entonces dijo que estábamos un poco locos, pero igual dijo, o sea, lo hacemos. Y ha sido un reto muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo a través del movimiento, a través del cuerpo, de la expresión corporal, del gesto, contar todo ese suceso que se dio acá en nuestro país? ¿Cuáles son los momentos o los quiebres, diríamos así, dentro de la obra? Dentro de la obra, como que está dividido en tres partes, ¿no? La parte de que son dos pequeños fantasmas, niños que nos vienen a contar esta historia. Es justo por eso que se llama Los Niños de Noviembre. Estos dos niños fantasmas empiezan a recordar y a vivir lo que se suscitó en esa época. Esa es la primera parte, que son dos niños inocentes, van encontrándose con todas estas cosas. La otra parte es donde es el amor, ¿no? El amor de Alfredo y Leonor, y a la final esa disputa que tenían como personas y vivir ahí, ¿no? Como todos los obreros, los carpinteros, sobre todo los panaderos, que es una masacre muy fuerte que se da a todos estos obreros. Y la otra parte es donde cómo llega el sufrimiento, el dolor, la peste en Guayaquil a través de toda esta masacre, ¿no? Esos son los tres quiebres de la obra. Dentro de este espectáculo que como digo, o sea, muy pocos son grupos, compañías acá en Quito, llamemos solamente, está La Buena Compañía y nuestro grupo Trompos y Garabatos, que trabajan netamente la pantomima. Algo que creo que vale la pena recalcar o mencionar a nuestra audiencia, a las personas que no han tenido la oportunidad de toparse con esta obra, no, con la obra literaria Las Cruces sobre el Agua, que cuenta sobre ese Guayaquil, estamos hablando de Guayaquil de inicios del siglo XX, 1900, con esas luchas sociales. Así es, esa es una... claro, o sea, dentro de la obra cuando íbamos leyendo, porque no solamente leímos Las Cruces sobre el Agua, leímos el anarquismo, y algunos otros libros más que tenían referente a esta masacre que se dio. Es como ahí nosotros vamos investigando y vamos viendo cómo era este Guayaquil en esa época, ¿no? Donde había mucha agresión y vamos también un poco viendo luego dentro de buscar y irnos bien adentro de esta información de estos libros, de estos escritores que investigaron mucho. O sea, nos damos cuenta cómo nosotros los ecuatorianos nos vamos olvidando, porque luego hay personajes políticos que incluso fueron presidentes de la República, ¿no? ¿Por qué la inocencia dentro de este trabajo del mimo teatro gestual? La inocencia nosotros la manejamos a través de la pureza, a través del silencio, ¿sí? A través de cómo nosotros contamos con el cuerpo anécdotas, historia, realidad, amor, desamor, engaños que se vive dentro de la obra y también dentro de nuestras vidas como personas cotidianamente, ¿no? Esta obra ya estuvo en escena anteriormente. Sí, la presentamos en el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual Alegría del Silencio que realizamos el grupo Trompos y Garabatos en el 2015. Estrenamos ahí. El año pasado estuvimos dentro del proyecto Quito Tiene Teatro, fue ganadora la obra, presentamos también, y hemos estado en festivales como La Guaragua, que se realizan acá en Quito, ¿no? Entonces hemos estado promocionando la obra. Es muy complejo también, ¿no? Porque no es muy conocido en nuestro país, no se diga en nuestra ciudad, porque siempre que mencionamos o escuchamos mimo, creemos solamente el que se pinta la cara de blanco y está repartiendo hojas volantes, cuando en realidad el mimo, el trabajo corporal del actor, de la no palabra, va un poco más allá, ¿no? Podemos invitar a uno de los niños para que se dé cita acá al noticiario de Zona Cultura con uno de los fragmentos. Bueno, como decía, este es un espectáculo de mimo, a menos que imagínese. Pero tenemos cámara. Sí, pero tenemos cámara, tenemos algo de, aparte de lo gestual, y ver si es que nosotros podemos contar qué es lo que estamos viendo. Claro, es un poco... ¿Qué personaje eres tú ahí? Yo soy Alfredo, soy un policía, soy un personaje político que luego fue presidente de la República. Soy un obrero, soy un policía, soy una madre, soy una lavandera, soy un obrero. Más o menos realizo unos 15 personajes dentro de esto, donde manejamos muñecos, títeres. Soy Alfredo, el hijo de Alfredo, dentro de todos estos, ¿no? Es un espectáculo muy bonito que se les recomienda que todos y todas vayan al teatro. Tú mencionabas, decimos que los mimos de pronto creemos que solamente está la carita blanca, el sombrerito, quizá su traje, pero ustedes dentro de esta obra visibilizan también otra forma de llevar el mimo a la comunidad. Bueno, nosotros dentro de este espectáculo no nos pintamos la cara de blanco como es el mimo clásico, no usamos la ropa a colores, no usamos los tirantes, no usamos sombrero. Es una exploración. Cuando nosotros ¿Cambiar los formatos? Cambiar los formatos, sí. De hecho, mismo cuando nosotros abrimos toda esta cuestión del teatro gestual, ya estamos yéndonos un poco más allá de lo convencional, que es el mimo, ¿no? Tradicional, o el mimo clásico, que lo llamamos. También hacemos ese trabajo de mimo clásico. Pero dentro de este espectáculo, hemos buscado otras formas dentro del vestuario mismo, ¿sí? Dentro de la dramaturgia. Dentro de la dramaturgia nosotros trabajamos otros elementos como son las marionetas, como son los muñecos, las máscaras. Y todo eso, entonces, ya no es... ¿Y los muñecos también son mimos? No, son personajes que representan obreros, que representan las lavanderas, que representan las marionetas. Una marioneta representa al padre Alfredo, y así... van desarrollándose la obra con personajes, ¿no? Personajes e incluso muchos imaginarios, ¿no? Que se los ve cuando nosotros pasamos y solamente miramos y está pasando un personaje, ¿no? ¿Cómo estuvo la recepción del público durante estas temporadas en las cuales ustedes se presentaron con esta obra? Bueno, como vuelvo a repetir, no es muy común el mimo, no es muy común el teatro gestual en nuestra ciudad, en nuestro país. Siempre la gente cree que va o que viene a ver el mimo clásico. Y nos dicen eso, ¿no? Pensábamos que íbamos a, que nos iban a hacer reír. Porque comúnmente creemos que el mimo es eso, ¿no? Cuando en realidad el mimo, o sea, tiene otras posibilidades también de contar otras cosas, no solamente dentro de la comedia, ¿no? Sino dentro como de esto es un drama muy fuerte. También manejamos la comedia, pero es muy sutil, ¿no? Entonces, la gente dice, nos quedamos como ustedes, mimos, sin palabras, porque comúnmente la gente viene o espera ver esto. Espera ver un mimo clásico que le haga reír y nada más. Bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo aquí al mimo, pero tendremos que trasladarnos hasta estos espacios para al Teatro México para poder disfrutar de Los Niños de Noviembre, que se va a desarrollar este sábado 29 de julio a partir de las 5 de la tarde. Bueno, Iván nos acaba de dejar en este instante pues dos pases. Aquellas personas que se molesten en llamar al 2220966 en este instante, porque ya mismo despedimos a Galo Iván, por favor, las personas que marquen al 2220966 pueden hacerse acreedoras a estos pases, las dos primeras llamadas. Si esto no ocurre en este instante, lo estaremos promocionando a través de nuestras redes sociales de Radio CCE, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que esperamos que ustedes tengan una participación activa con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Cultura FM. Les invitamos, les motivamos entonces para que puedan participar este sábado 29 y conozcan algo más sobre esta forma distinta de desarrollar el mimo por parte de los talentos ecuatorianos, estos nuevos formatos. Galo, esta presentación se va a realizar ya este fin de semana. ¿Había algún motivo en especial para realizarla, considerando también las fechas julianas en Guayaquil, las fiestas? Siempre pensamos un poco en las fechas y nosotros decíamos, se va a presentar un suceso que se dio en noviembre, en julio. Claro, es un poco también cómo es la promoción, la dinámica de la Fundación Teatro Sucre, que fueron programando, porque poder entrar al Teatro México, a toda esta red de teatros que tienen ellos, es bien complejo. Entonces nos abrieron para esta fecha y nosotros decíamos, ¿qué será? ¿Le hacemos en esa fecha? Y un claro, preámbulo también. Exacto, y además también es un preámbulo, y justamente hasta hace un mes nosotros decíamos, julio deberíamos estar presentando esta obra en Guayaquil y la vamos a presentar acá en Quito, ¿eh? en uno de los teatros muy importantes de nuestra ciudad, ¿no? Entonces dijimos sí, o sea que cada vez, además no esperemos como pretexto solamente noviembre, sino que siempre se esté recordando este suceso que se dio en nuestro país y que no se vuelva a suscitar, aunque existen ahora explotaciones de otra forma, ¿no? Entonces también ese es, cuando van a ver la obra, a veces la gente dice, ¿y dónde están las cruces? ¿Y dónde están las coronas? Entonces es otra forma de contar. Sí, pero sí es importante leerse el libro. Y si no se lo leyeron, o sea que cuando van los guaguas, ven la obra, dicen, ¡ay, qué chévere, me gustó porque se vio esto, se vio lo otro! Ellos lo sienten y lo toman desde otra forma, ¿no? O sea, no es necesario desde... que el público vaya enterado de las cruces sobre el agua en Los Niños de Noviembre. No, porque esta es una historia que cuando nosotros la presentamos en el 2015 o el 2016, no recuerdo muy bien, en el Encuentro Internacional de Mimo acá, vienen delegaciones de otros países y claro, los compañeros de Argentina se sentían identificados con esta lucha de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? En Colombia también se sienten muy identificados, porque sucesos se han dado por estas épocas de 1900 muy, muy similares en cada país de Latinoamérica. ¿Da la posibilidad de la interpretación? Claro, es mucho la interpretación, que la gente lo ve y lo recibe. Mucha gente dice, me gusta la historia, cómo se la ve. Nunca he leído el libro. Bueno, nosotros les dejamos ahí abierta esa posibilidad para que se den cita este sábado 29 de julio al Teatro México a partir de las 5 de la tarde, en la que usted podrá ser parte de esta obra de mimo y también una forma de demostrar a través del teatro gestual, junto a Galo Iván Granda, sus compañeros de esta agrupación Trompos y Garabatos. Les dejamos acá sobre nuestra mesa de trabajo estas dos invitaciones, que las promocionaremos a través de las redes sociales, o si no, marque el 22-2966 y con muchísimo gusto les haremos llegar. Gracias a la participación de Galo Iván Granda por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Muchas gracias por la invitación. Espero verlos también por allá. Y a todos los amigos que nos están escuchando, están cordialmente invitados este sábado a las 5 de la tarde. 8 de la mañana y 19 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y continuamos aquí en Zona Cultura, en nuestro segmento de opinión. Queremos agradecer la llamada de Katy Rodríguez al 2220-966. Le invitamos a que pase por los estudios de la radio para que pueda llevarse el pase de cortesía de la obra de mimo y teatro gestual Los Niños de Noviembre, que se desarrolla este sábado 29 de julio. Gracias por esa activa participación de ustedes y hacer posible el uso de los espacios y de esa convocatoria que hacemos a través de Cultura FM y los 940. Y bueno, estamos ya en nuestro segmento de entrevista. Nuestro segundo invitado es el magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña para dar a conocer los resultados del concurso online de música inédita Dilo con Música, realizado por estas emisoras. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para contar un poco cómo se desarrolló este concurso Dilo con Música. Patricio, tengo entendido que en el marco general de este cumpleaños número 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también para celebrar el Día Nacional de la Cultura, este proyecto emprendido aquí en la radiodifusora por nuestro compañero Gabriel Caicedo, pues también ya llega a su culminación, a esa parte final en la que los participantes, pues de alguna forma, pues van a recibir ya ese premio muy añorado llegado gracias a la generosidad de también de las manos de un colombiano radicado aquí en nuestro país. El maestro Carlos Giraldo. Sí, bueno, llegamos ya a concluir este concurso. Hemos recibido cerca de 500,000 de visitas en el hashtag que pusimos, Dilo con Música. Se seleccionó 32 canciones finalistas. Ya tenemos el ganador, como ya lo hemos dado a conocer aquí en la radio. Y el día de mañana, jueves, a las 5 de la tarde, vamos a hacer un programa especial desde la Sala Benjamín Carrión, con público, con los familiares de las personas que participaron, con los participantes, con nuestro jurado, jurado que estuvo muy bien integrado. Hay un representante del grupo Quimera, que es de Luis Remakes. También estuvo Anabel Andino del grupo Plash. El jurado también estuvo integrado por Andrés Naderla, que es un compositor y músico ecuatoriano, y también por el maestro Leonardo Cárdenas, que es el director de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito. La entrega lo hará el señor presidente de la Casa de la Cultura, como usted lo dijo, Laurita, dentro del marco o el inicio de las fiestas por los 73 años de fundación de la Casa de la Cultura. Ese será el preámbulo. ¿Por qué se hizo el concurso online y no de forma tradicional? Bueno, teníamos que cambiar un poco nuestra figura. Desde hace 2 años venimos trabajando un nuevo concepto de radio, que es la ciberradio, es decir, esta radio en ondas, esta radio por internet y esta radio en internet. Y tenemos mucha de nuestra audiencia en los tres sistemas, ¿no? Tanto en ondas como por internet. Y como que nos acercamos un poco más al público con este tipo de concursos y en este sistema, ¿no? Como le decía, 500,000 personas entraron, visitaron, participaron con nosotros en el hashtag. Esta pregunta la hacemos en virtud de que de pronto se preguntarán aquellos que están en las ondas de los 940 y también en las ondas 100.9 de no haber escuchado quizá esta propuesta a través de las ondas, ¿no? No. Sino que lo hicimos a través de las redes sociales, en la que también pensando en ese público un poco más joven que siempre está pendiente más de las redes sociales que de las ondas. Eso no queremos decir que les estamos dejando así a un ladito, no, eso significa que también estamos trabajando para esos públicos que nos acompañan desde otras miradas, Patricio. Sí, así es decir, no hay que dejar de lado ninguno de nuestras audiencias, pero ahora, en este concurso decidimos hacerlo a través de online, para ver, para experimentar cómo nos va por ese sistema, ¿no? Y creo que hemos encontrado una excelente respuesta. Uh-huh. Esa participación que ha sido posible también, como usted decía, Carlos Giraldo, que se ha desprendido pues de uno de esos instrumentos, que si bien para él sería mucho más fácil y sencillo coger y vender ese instrumento, tener esos recursos económicos, pero ahí viene también la generosidad, la solidaridad y el soporte para todas las personas que piensan en eventos como estos, que no solamente alcanza a una persona, sino a muchas ecuatorianas. El maestro Giraldo sí sintonizó mucho nuestro objetivo del programa, ¿no?, que era el de promocionar y de difundir contenidos musicales producidos, compuestos y ejecutados en Ecuador, sobre todo con autores y ejecutores e intérpretes nobles, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Les vamos a invitar que nos acompañen el día de mañana, jueves, a las 5 en punto de la tarde, comenzará este programa, y ahí vamos a tener una sorpresa para nuestros participantes, para los 32 participantes. El Instituto de Artes Visuales de Quito pues nos dirá cuál va a ser la sorpresa. Hay un premio sorpresa, exactamente, un premio sorpresa. Y también, Patricio, algo que sí se debe señalar aquí, que estaba dentro de esa propuesta que había presentado nuestro compañero, a más de esa solidaridad, a más del trabajo que se viene realizando, de poner en mente qué es lo que yo quiero desarrollar, dar a conocer a los nobles talentos de nuestro país, también es visibilizar el trabajo que hay, esa cadena que hay en la construcción de una guitarra, en esa cadena de la solidaridad, en la cadena de los talentos, en la cadena también de los miembros del jurado, de los creadores de este proyecto, quienes acompañan a este proyecto, que puede imaginarse usted todo el movimiento que se tiene que realizar para poder consolidar en un premio. Sí, bueno, este trabajo de comunicación estratégica que lo organizó nuestro compañero Gabriel Caicedo, bueno, tuvo varios componentes y se han ido cumpliendo de a poco con ayuda de muchísima gente, sobre todo el equipo de la radiodifusora, el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura, la presidencia de la Casa de la Cultura, pero en lo exterior, la presencia del maestro Carlos Giraldo, la presencia de este jurado que no escatimó el esfuerzo para hacer esta selección, que nos ha apoyado muchísimo, nuestras audiencias que participaron de una forma increíble, no pensábamos que iba a ser de esta forma. Y claro, ahora ya tenemos propuestos otros concursos para adelante, ¿no? No solamente serán de música, será de poesía, será de relato, será de... haremos debates también, porque nos hace falta eso en la radio, hacer debates. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto al magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos sobre el premio online Dilo con Música. Este premio tuvo 32 finalistas y yo quisiera saber si con este concurso se ha podido tomarle el pulso a las creaciones musicales de los jóvenes ecuatorianos. No sé si hay un diagnóstico sobre esa música, para dónde está yendo. Bueno, tenemos varias composiciones. Composiciones desde personas que están dedicadas a la música exclusivamente, a estudiosos de la música y a jóvenes. Por ahí tenemos la participación de un niño que tiene un talento extraordinario, de jóvenes que no llegan a los 18 años, que tienen unas interpretaciones espectaculares. Sí, lo logramos, creo que lo hemos logrado. Nos falta, y esto lo vamos a hacer permanentemente en la radio, y así es que vamos a pedir la ayuda de la empresa privada, vamos a pedir la ayuda de otras instituciones públicas para que se junten a esto de descubrir nuevos talentos, de visibilizar estos nuevos talentos que tiene el país. ¿Se buscará que este concurso de composición se institucionalice? En eso estamos, y que también se lo haga a nivel nacional. Participar esta experiencia a las casas de las culturas de todo el país para comenzar a hacer un festival a lo grande. Así es, y no solamente se quedará vía online, como habíamos mencionado, también esto vendrá para las ondas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Algo que también es importante mostrar dentro de esa cadena era también el soporte de aquellos talentos que han tenido una trayectoria importante dentro de la música para autografiar esta guitarra, para invitar al concurso. La presencia también hasta del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, que estuvo cerca de esa guitarra Giraldo, y algo, Patricio, que también es importante señalar y fortificar dentro de este proceso, era que no se estaba buscando así el video reprofesional, sino que era un video casero, que lo podías grabar en la sala de tu casa, en cualquier espacio, y al momento de grabarlo con tu celular, porque no estábamos buscando la máxima tecnología, sino que lo puedas hacer con la medida de tus posibilidades, y que simplemente tengas que cumplir ese requerimiento para poderlo hacer llegar, y con esa connotación, pues los miembros del jurado pues pudieron ver cada uno de los videos que habían presentado. Aquí estuvieron músicos que quizás están estudiando música, aquellos que lo hacen solamente por ese gusto al oído de aprender, de conocer música, y eso ha sido formidable. Y esa fue la mayor parte de nuestros concursantes, ¿no? Gente que con su celular, pero con una capacidad de creación, de interpretación espectacular, creaciones propias, ¿no? Salimos de ese molde de imitar, no. Esta fue de creación, de una creación propia. Y sobre todo, pues, miren, con esta convocatoria hay diferentes géneros también musicales, pero algo que también ha motivado y ha llamado la atención es cómo los creadores, pues ahí decía Darío, y voy a retomar tu palabra, ponerle pulso a la música ecuatoriana, en ese género maravilloso que es el que nos identifica, que es el que nos motiva y que es el que nos debe mover a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Sí, y otra de las principales logros fue esta interactuación que tuvimos con nuestros públicos, ¿no? La cantidad de gente que nos ha llamado, que nos ha escrito, que nos ha dado nuevas ideas, que ha criticado nuestra forma de hacer. Por ejemplo, ¿qué les ha dicho sobre el concurso? Lo que decía Laurita al inicio, ¿no? ¿Por qué solamente online? Uh-huh. ¿No? Que no tiene la posibilidad de subir su video, que no puede subirlo. Pero les hemos ayudado aquí, ¿no? Sí, las próximas veces vamos a mejorar esto. Son cosas que se puede ir de alguna forma pues puliendo también los próximos concursos. Quizá aparecerán mayores necesidades, Patricio. Y nuevas formas de hacer también, ¿no? Claro, el hecho de abrir las puertas también para las ondas será... ¿Se podrá fusionar esto entre ondas y también en online? Pero claro, esa es la ciberradio, ¿no? Manejar los dos mecanismos, los dos caminos, las dos vías. Esas dos vías que fortalecerán pues a esos públicos maravillosos, porque hay mucha gente que está solamente en las ondas, que no llega hasta las redes sociales. Por eso mismo las ondas, ¿no? Y algo que nos olvidamos mencionar es sobre el ganador. Recordarles que fue Federico Callejas con una puntuación de 374 puntos sobre 400. ¿Qué han dicho el jurado sobre Federico? Bueno, han estado muy contentos por la calidad de interpretación que tiene. De lo que conocemos, ha hecho un estudio en varias provincias del país. Y él gana con una interpretación de una bomba, ¿no? El Ritual del Valle, me parece. El Ritual del Valle se llama, que va a ser interpretado también el día jueves. Y vamos van a participar también varios de los compañeros que participaron en el concurso. Esta forma, por ejemplo, a través de este jurado calificador que eligió al ganador, de no conocerse, de no reunirse, de no estar sentados como lo estamos haciendo aquí en los estudios de la radio en este instante para deliberar, sino que cada quien lo hizo por su cuenta. Claro, y con su forma. Sí teníamos un formato en esto, ¿no? Pero, claro, ellos pusieron su parte también. Interesante, porque así no puede decir, ay no, es que hubo un poquito por ahí de... No, sí fue muy, muy transparente este concurso. Este concurso, Dilo con Música, que se desarrolló aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se lo hizo vía online. A nosotros nos gustaría, aún tenemos unos cuantos minutitos, si usted quiere llamar, colaborar, participar, darnos su criterio, recuerde, identifíquese y con muchísimo gusto usted puede marcar el 2220-966. Este es el teléfono directo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de mañana se va a realizar la presentación, la premiación pública, en realidad, a Federico Callejas, quien se hace acreedor de esta guitarra Carlos Giraldo, valorada, en realidad, con $2,200. Y además de eso, también lleva la firma de varios artistas que fueron parte también de esta campaña. Papá Changó, Los Tigres del Chavo La Fan, Alex Alvear, Paulina Tamayo, entre varios más. ¿Cómo fue ese contacto con los artistas? ¿Se sumaron directamente? Claro, cuando nosotros les hicimos la propuesta, dijeron, ay, por lo menos, qué bueno, una radio, y tenía que ser la radio de la Casa de la Cultura la que propone este tipo de concursos. Yo recuerdo un poco cuando los artistas se suman en esto, recuerdo la misma Carlota Jaramillo, inició su carrera musical a través de un concurso. Lo mismo con una guitarra. Lo mismo con Paulina Tamayo. Paulina Tamayo, conversábamos con ella y sus inicios fue en Radio Éxito. Y luego, claro, apoyó este trabajo que hacía en los años 70, Radio Tarqui, en Cante Usted Si Puede. Y sobre todo una particularidad, o sea, recordemos, la mayor parte de los artistas que tengo el gusto de compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, a propósito, les espero en los 940 de 12 a 1 de la tarde, decirles que la mayor parte de los músicos pues se sienten motivados de poder salir a través de un medio de comunicación, Patricia. Sí, muy poco espacio tienen en el resto de radios del país. y lo digo porque hemos hecho investigación de esto, y lo digo con seguridad, muy poco espacio tienen nuestros artistas ecuatorianos en los medios de comunicación. En aquella época, usted recordará, donde habían los concursos de música en los diferentes medios, pero que eso se ha ido apagando paulatinamente. ¿Qué querían? ¿Escribían su poesía para ponerle música porque querían escucharse a través de la radio? Sí, y así lo ahí hacían. Está. Y miren la cantidad de artistas que tuvimos, y bueno, se ha ido perdiendo de a poco, pero Radio Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura ecuatoriana, está rescatando esto. A nosotros nos gustaría que visiten, y voy a decir, me voy a sumar a Patricio en esto, porque creo que ya rompimos el formato de la pregunta-respuesta. Así que quería decirles, invitarles, ingrese a Radio CCE. Ahí estamos, en Facebook, en el Twitter, y ahí ustedes podrán ver a esa guitarra, ver todo lo que se ha hecho en función de este proyecto. Ayer veíamos a Camilo Torres, que también había hecho algún videíto con la guitarra Giraldo y que también enviaba la felicitación. Ya terminada la guitarra, porque cuando tuvimos el premio no estaba terminada, porque había que esperar que firme el ganador. Y luego de eso, hacerlos concluir la guitarra, ¿no? Y ayer ya nos mandaron un videíto, ya qué sonido que tiene esa qué guitarra. Sonido que tiene, y ahí estaba Camilo Torres, alguien que también trabaja en esos sonidos, en esas afinaciones allá en Cayambe. Bueno, nosotros vamos a ir concluyendo ya esta participación, agradeciendo al magíster Patricio Álvaro Silva, coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien ha sido pues también el soporte para poder desarrollar este proyecto, que empezó con una campaña y que terminó, pues miren ustedes, con esta premiación y de haber recibido 32 temas musicales con jóvenes talentos ecuatorianos que hacen o que muestran ahí ese lado humano a través de la música, y también la generosidad de Carlos Giraldo, que nos hizo llegar esa guitarra para que el ganador pueda llegar a obtener pues esta guitarra mágica con ese sonido impresionante, que me imagino será la motivación para concluir haciendo más música. Perfecto. Una cosita que se me quedaba en el aire es, mañana se realiza la presentación pública a partir de las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿También se va a salir esa programación en las radios? Sí, vamos a hacer un programa especial, por eso es a las 5 en punto que iniciamos este programa, donde van a estar presentes, como les indicaba el presidente de la Casa de la Cultura, que hará la entrega ya formal de la guitarra, estará el maestro Giraldo, estarán los miembros del jurado, el ganador y los participantes. Hemos hecho invitación a todos los participantes, ya nos han confirmado su asistencia a esto, ¿no? Toda la familia y usted, que está cordialmente invitado a vivir esta fiesta de la cultura aquí en los 73 años de vida institucional en la que se realizará esta premiación. 8:40 a.m. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 26 27 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, efectivamente, vamos a recibir a nuestra invitada a través de la línea telefónica. Se trata de María Eugenia Quiñones. Ella es una mujer sanadora y sabia del pueblo afroecuatoriano. Compartirá con nosotros los detalles de la conferencia Sabiduría Mágica y Medicina Ancestral, que se dictará en estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad. Buenos días, bienvenida María Eugenia. Muy buenos días, es un honor para mí saludarle, qué gusto, buenos días. Muy buenos días. Esta conferencia denominada Sabiduría Mágica y Medicina Ancestral la va a impartir usted conjuntamente con otras personas. ¿Cuál será el tema que usted va a manejar? Bueno, el tema que vamos a manejar en especial es la cosmovisión y los saberes ancestrales de los pueblos afroecuatorianos. Y también lo vamos a compartir con otras personas, como es las personas que están en la cabeza de la danza, las personas en la poesía, ¿sí? Y otra persona en la introducción de lo que son nuestros saberes verdaderamente africanos. ¿Saberes como cuáles? Saberes como lo que es la medicina ancestral, cómo poder sanar su cuerpo, cómo poder armonizar su cuerpo, encontrarse prácticamente en armonía con el cosmos, con el medio ambiente también, ¿sí? Y en especial ayudar a que las personas conozcan un poco de lo que es la magia, del poder de la magia, el poder que tienen las plantas. Mi estimada María, cuando hablamos de la sanación, usted como una curadora, y hablamos de la medicina ancestral, si llega un paciente a su espacio, ¿cuál sería el procedimiento? Ya, el procedimiento en primer lugar es invitarlo a la calma. En segundo lugar, le realizamos una limpieza energética con hierbas y a la vez también le realizamos una limpieza por dentro de su cuerpo, porque cuando el cuerpo se enferma, primero lo hace por dentro y luego lo manifiesta hacia afuera. ¿Este tipo de enfermedades es posible sanarlas desde esa expectativa, no como la medicina tradicional que tengo que ingerir un medicamento? No. ¿Por qué? Porque estas enfermedades prácticamente, si así le podemos llamar, son de desequilibrio. Así que tenemos que equilibrar primero el cuerpo, ¿sí? Y ir al origen del problema, qué originó ese problema, y espiritualmente nosotros vamos a encontrar la cura, por la sencilla razón que dentro de nuestro mundo ancestral toda enfermedad tiene cura, absolutamente toda enfermedad. Esta conferencia, por un lado, como nace parte de las actividades que realiza la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad, busca fomentar esa interacción con el pueblo, más allá del pueblo afroecuatoriano, sería con el pueblo mestizo. Pero estos conocimientos, la magia y el poder de las plantas, la medicina ancestral, ¿cómo se encuentran dentro del pueblo afroecuatoriano? ¿La gente, su pueblo, conoce a profundidad sobre estas prácticas? Claro, sí, nuestro pueblo conoce perfectamente lo que son y el beneficio y bienestar que da nuestra planta, nuestro mundo mágico. Pero ¿qué pasa? Que este mundo occidental también ha imbuido a nuestra gente en esto, que ellos, antes de ir a buscar la solución, van a buscar que el problema se profundice, en este caso con la otra medicina. Dentro de nuestra medicina tampoco no es que no creemos en la eficacia que tiene la medicina alopática, también, pero ¿cuál es la convicción? De primero limpiar prácticamente los otros tipos de males, la energía mala que está dentro del cuerpo. Si eso no se hace primero, ningún otro médico va a poderle sanar la enfermedad que tiene. No, jamás, jamás, porque primero debe estar en equilibrio. ¿Cómo buscar el equilibrio? El equilibrio se lo busca a través de la meditación, del entendimiento de lo que es la medicina ancestral, del buen respirar, el buen pensar, el buen alimentarse y los buenos ejercicios. Son la base. Ahora, en el momento en el cual usted nos habla sobre la magia y el poder de las plantas, también la medicina ancestral del pueblo afroecuatoriano, ¿todo este tipo de prácticas se encuentran normadas, llevadas a práctica a través de alguna norma que lo establezca el Ministerio de Salud Pública, como lo hacen con otras prácticas? Bueno, decirle como así no, pero ya dentro de la Constitución hay unas normas que se dice que los saberes ancestrales pueden ser practicados y llevados a cabo, pero ¿cuál es el problema? Que ellos no nos permiten todavía, digo, dentro de un centro de salud, dentro de un hospital, cuando ellos saben que nosotros tenemos la solución para sacar a mucha gente del hospital, ¿sí? Pero se dice y no se practica. Sí, le digo, yo como sanadora he estado dando mis servicios en algunos lugares y poco a poco se me ha ido sacando de ahí, de estos espacios. Perfecto. ¿Y estas actividades son también las que ustedes van a poner a consideración en esta conferencia? Sí, señor. Vamos a poner a consideración de eso, vamos a inteligenciar a la gente de qué son las energías, de qué son las vibraciones, de qué es todo este tipo de cosas, ¿no?, o desarmonías espirituales, ¿sí? Y también más o menos a darle pauta cómo ellos pueden ayudarse, ¿no?, arreglando su entorno, ayudando a su familia con un tipo de sanación ancestral. ¿Hay el uso de la música para esta meditación profunda? ¡Uy, por supuesto! Siempre nosotros tenemos danzas de sanación, ¿no? Porque es una parte de la alegría que se lleva en el alma, y es la alegría la que le da vida al cuerpo, ¿sí? Amigos, les recuerdo, está con nosotros María Eugenia Quiñones, nos acompaña vía telefónica. Ella será parte de la conferencia Sabiduría Mágica y Medicina Ancestral, que se realiza hoy precisamente, 26 de julio, a partir de las 6:30 de la tarde, y esto será en la sala Jorge y Casa. Así que lo tenemos muy previsto para que nos acompañe hoy. Bueno, en realidad será el viernes, ¿verdad? Sí. Vamos corrigiendo esa fecha. Será ese viernes a las 6:00 p.m. en la sala Jorge Casa, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso será libre y tengo entendido que también van a realizar un ritual. ¿De qué se trata? Bueno, el ritual es prácticamente, le podemos llamar una ceremonia, como se le llama en la actualidad, que significa el ritual, que es el compromiso que realiza Dios con el hombre o el hombre con Dios, ¿no? Directamente, que no hay otros intermediarios, ¿sí? Entonces, el ritual es la primera parte que hacemos nosotros los afros o todos los indígenas, todos nosotros los indígenas lo hacemos antes de hacer un compromiso con Dios. Entonces, el público que se dé cita este viernes, ¿tiene que ir con algún implemento o algún, no sé, alguna predisposición para ser parte de este ritual? Por supuesto, ¿no? Generalmente tienen que ir con una predisposición a recibir todas esas energías cósmicas que en ese momento se van a esparcir, ¿no?, dentro del grupo, a disfrutarlo también y a aprender. ¿Por qué no aprender para que cada persona lo realice? De eso se trata, así que queremos que vayan con su mejor ánimo, con el mejor deseo de vivir, porque aparte de eso vamos a tener también una despedida con nuestro categórico baile de marimba. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de María Eugenia Quiñones, sanadora y mujer sabia del pueblo afroecuatoriano, quien presenta pues este ritual y a su vez también su conocimiento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes en la sala Jorge y Casa de esta institución. Bueno, y queremos, esto es a las 6:00 p.m. y también un trabajo que se encuentran desarrollando la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, María. Ya, gracias a ustedes, muchas gracias. Y a la vez quiero invitar a todo el público que asista, que va a ser algo con mucha armonía, va a ser algo que nosotros lo estamos necesitando, y además van a haber limpias energéticas. Las personas que vayan, vamos a hacerles limpias con hierbas, y enseguida van a sentirse muy bien, muy en armonía, y las enfermedades van a quedar pendientes, ¿sí? Muchísimas gracias a esa invitación, María Eugenia Quiñones. Bueno, y con esto finalizamos nuestro noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y también en los 940 amplitud modulada. Queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en estos 120 minutos de información y entrevistas muy pendientes de Zona Cultura. Nuestro equipo informativo también, Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, nuestros reporteros Michelle Hatt, Karina Soria, Gabriela Larrea y también César Figueroa. En la conducción y producción, Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Bueno, con esto les decimos, quédese con nosotros, que ya seguimos con más. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Zona Cultura.